opinión tenés acerca de el tiempo que se le da al fútbol en los medios? Bueno, depende un poco también y pensando un poco en qué tipo de medios. Me parece que cuando el canal es deportivo está bien que se le dé bastante valor y bastante tiempo al fútbol. Obviamente la televisión es un ámbito general muy grande. Si el canal es de noticias se le tendría que dar un tiempo en forma y justa medida, pero me parece que si el canal es deportivo me parece que corresponde que se le dé al fútbol, que es el deporte más lindo e importante para mi gusto que existe, en un canal de deporte, justamente. ¿No debería existir un espacio para otros deportes además del fútbol? Seguramente, pero me parece que lo que más vende es el fútbol. Entiendo que por lo menos programas que sean más polideportivos tendrían que existir en la televisión, pero bueno, también sé que es difícil de adecuarlos y de ponerlos al aire, porque el fútbol de alguna manera roba todo. ¿Los medios están preparados para brindar buena información o es pura mediatización? Yo creo que en muchos casos hay buena preparación educativa y buena información. Me parece que también existen los periodistas que tiran información sin estar muy informados y justamente después de haber escuchado algún comentario. En general, creo que se trata de corroborar la fuente, que es lo que hay que hacer, y tratar de dar alguna información con cierta veracidad y no tirar cualquier cosa al aire. ¿Estás a favor de la ley de medios? Hay muchas cosas de la ley de medios que me parecen muy interesantes. Mientras no se monopolice para cualquiera de los lados, tanto para el lado del gobierno como para el lado de un grupo económico, me parece correcto.